antiguos romanos tenían a su emperador y eran todos como hermanos. Pero el gran emperador tenía un emperadorcito que a todo el que se encontraba en esta forma le hablaba. Siempre hay al que va.